Te agradezco por la comunicación. Sinceramente ha sido una honra la designación por parte del Poder Ejecutivo en la presidencia de la Comisión Técnica de la Laguna Merín, que ocurrió sobre finales del mes de marzo de este año. O sea que somos bastante nuevitos. A pesar de eso, estamos poniendo mucho la carne en el asador, ¿viste? Te diré, como tú bien dices, que nosotros somos la delegación uruguaya, que está presidida por quien habla. Después está con representación de la DINAGUA, la arquitecta Viviana Pelle, está el capitán Juan José Maceo, el señor Ricardo Vidiella, oriundo de 33, y el señor William Morales, oriundo de Cerro Largo. Además de eso, estamos en contacto con la gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través del señor Juan José Blaisola, el subsecretario, con Defensa Nacional, a través de las prefecturas de Río Branco y su prefectura de La Charqueada, y dependemos de la Dirección de Áreas Fronterizas, Limítrofes y Marítimas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la dirección que nuclea, digo, por eso que tú estabas hablando, nuclea todas las cuencas binacionales. O sea, está la cuenca del Cuareim, que es una cuenca chiquita hacia arriba, está la Caru del río Uruguay, está la Carp del río de la Plata, está la del Frente Marítimo y estamos nosotros de la cuenca de la Laguna Merín. Esa dirección está en la mano del embajador Federico Peraza, que es a quien, digamos, debemos responder las cuentas, vamos a decir. ¿En qué está el tema de aquella famosa hidrovía que hace unos cuantos años que se viene hablando, de integrar los dos países, bueno, a través del estudio de la cuenca, pero hay una etapa de estudio y hay una etapa de definiciones, ¿no? Mira, realmente la sede de las delegaciones, para un poquito puntear alguna cosa, la delegación brasileña tiene su sede en Pelotas y la delegación uruguaya tenemos la sede en 33, ¿verdad? La cuenca de la Laguna Merín comprende todos los departamentos que tienen en común drenar hacia un mismo punto que viene a ser la laguna, ¿verdad? Y entonces la integran los departamentos de parte de Cerro Largo, gran parte de 33, parte de La Valleja, una mínima porción de Maldonado, toda la zona norte de Aiguá, etcétera, todo lo que está rodeando entre la Aiguá y el Alférez, drena hacia Chachati y de Seguridad y Laguna, y la parte norte del departamento de Rocha, ¿verdad? Eso llega a un cuerpo que son 190 kilómetros de largo que tiene Laguna Merín, un ancho promedio de 20 y pico kilómetros, pero lo que es importante es que el área que cubre de agua, el espejo de agua, es de 350.000 hectáreas, que no es poca cosa, ¿Qué va a ser? ¿verdad? Entonces, a esos efectos, en el año 2010, básicamente, se firmó el acuerdo sobre transporte fluvial y lacustre en la Laguna Merín. ¿Eso qué permitió? Permitió empezar a ponerse de acuerdo hasta en la parte de indicaciones en la propia laguna, y terminó en noviembre del año pasado con una batimetría muy completa de toda la laguna. Cada 750 metros se estudió la profundidad de toda la laguna. Eso lleva a la posibilidad ahora real del desarrollo de la hidrovía desde el puerto, un puerto que está planteado y aprobado por el gobierno anterior de Hidrovías del Este, una firma vinculada a Fadisol, cuyo titular es el señor Carlos Foderé, sobre el río Tacuarí, en la divisoria de los departamentos de 33 y Cerro Largo, a escasos kilómetros del lago Merín, para que la gente se ubique. Ese puerto, la idea es transportar mercaderías desde ahí por el canal del San Gonzalo, donde hay una esclusa, y hay una represa, hacia el puerto de Río Grande. Ese sería uno de los objetivos primordiales para lograr el desarrollo de la cuenca, básicamente de la cuenca norte, que es de las partes menos desarrolladas, exceptuando el tema de la ropa, ¿verdad? Digo, esa es básicamente la idea. Se está trabajando a full, estamos haciendo reuniones con empresarios que tienen intereses reales en la concreción de esto. Hay gente, como el caso de la propia firma Fadrisol, vinculada a la agricultura, que el traslado de la soja en su momento hasta Nueva Palmira lo hace prácticamente inviable, una soja en 33, una soja en Cerro Largo, y en este caso tendría el puerto al lado y podía ir directamente los superbarcos en el puerto de Río Grande. O sea que ya no es que tenga que valer $600 para hacer viable la soja en la zona este. ¿Me explico? Y además de eso, hay diferentes posibilidades. Hay proyectos planteados sobre el tema del maíz, hay proyectos planteados sobre el tema de la cebada forrajera, que la propia firma Fadisol ya está realizando a efectos de poder viabilizar un tonelaje. El tonelaje del puerto, Gustavo, básicamente estaría pensado en facilitar el propio arroz, ¿verdad? La parte de cultivos de secano, la parte forestal, la parte de minera, porque no hay que olvidarse que la cuenca tiene la producción más grande minera que existe hoy en el país, que es la caliza y la roca calcárea, ¿verdad? Básicamente es eso el tema de que se está trabajando más a full, independiente de que haya otros ítems. Hay posibilidades, por ejemplo, en la parte forestal, de empresas que estarían interesadas en realizar peles con los desperdicios de la propia forestación, ramas, etcétera, pero lo que habría que facilitar es el tema de que el transporte sea barato. Por supuesto. Lo mismo el tema del cemento. Hemos tenido reuniones con empresarios brasileños que tienen sumo interés, ya que acá el premoldeado que ellos hacen allá se hace con arena, que a ellos les cuesta mucho, y muchas veces con el cemento llevado de acá a Uruguay. Entonces habría posibilidad de que esas industrias se instalaran en la zona de Cerro Largo de 33, se hicieran los premoldeados acá y se llevaran en barcazas al puerto de Río Grande, a pelotas, a donde fuere, ¿verdad? Hay un tránsito que nosotros estamos tratando de impulsar, por ejemplo, en el Cebollatí, que es el tránsito turístico de pasajeros, básicamente de recorridas por el Cebollatí, rumbo a la Isla del Padre. Es una isla propiedad de la Intendencia de Rocha, que tiene 800 hectáreas adentro del río, para que tú te hagas una idea. Y de ahí llegar a la desembocadura, como hay una manera de disfrutar un paseo en lanchas menores que llevarían 10, 15, 20 personas, ¿verdad? Pasado este tema pandémico, por supuesto, pero que permitiría un turismo de reconocimiento, ver la parte ecológica, de pesca, es decir. Pero eso aparte es dentro de Uruguay, ¿verdad? O sea que eso lo podemos resolver entre nosotros con el apoyo de los distintos ministerios. Gustavo, soy yo el agradecido por la nota. Realmente esto está siendo muy dinámico, a pesar de que no salga la luz pública. Todas estas reuniones con empresarios, se están tratando de agilizar todo lo posible, de empujar de la mejor manera. Y déjame simplemente por una cuestión de cábala, además de agradecerte a ti, quiero dejarme un mensaje especial y agradecerle a mis padres, que yo soy nacido y criado al lado de la laguna, y que me enseñaron a querer nuestra tierra y a disfrutar de la laguna. Sí, señor. Sinceramente, es un placer estar en esto. Sí. Así que un abrazo grande. Soy consciente de eso. Gracias, Gerardo. Un abrazo.